¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. desde que nos conocimos, desde que estamos juntos, han sido tanto los besos. Y créeme, nunca me lleno de ellos. Necesito más, muchos más. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Bésame mucho.

amé mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho. Tous mes regrets d'un bonheur fait de tant de baisers. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, le jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame, bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Yo, yo, di. Đời ta có nghĩa chi? Yêu nhau đi ta lo chi cho đôi mi thêm phai úa màu. Yêu nhau đi, có sao anh âu sầu? Phút giây này có bao giờ đến với đời ta hai lần đâu? Nhau đêm nay ta cùng vui, ta say sưa trong niềm hoan ca, hoang ngàn câu ân ái. Vui lên đi anh trong thiên nhiên, vui bao la trong hồn nhiên, say trong đắm đuối ngất ngây. Yêu nhau đi, mình không nên tiếc chi. Yêu nhau đi trong nhau muôn môi hôn. Trong phút này ta yêu nhau, có chăng sao trên trời chiếu muôn nghìn ánh soi tình chúng ta bừng muôn sắc hồng. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Bésame,